Este ya es el segundo capítulo que estamos llevando a cabo. Hay quienes sirven al Señor y quienes se sirven del Señor. Hay creyentes con frutos y también los hay sin frutos. Hay cristianos abnegados y otros simplemente indiferentes. Entonces, no son todos los cristianos iguales. Hemos examinado ya, en conformidad con las Escrituras, lo que le sucederá a la iglesia, al grupo de redimidos inmediatamente después del arrebatamiento. Hablamos sobre el tribunal de Cristo, declarando que será allí donde se examinará la obra del cristiano, su vida, su servicio, conducta, intenciones, pensamientos, integridad y muchas cosas más. Y que, en base a esto, el cristiano recibirá su recompensa o su galardón. ¿Cree usted que todos van al mismo cielo? Sí, así es. Todos vamos al mismo cielo. ¿Cree que todos recibirán la misma recompensa? No. La Biblia condiciona este asunto indicando que cada uno recibirá según lo que haya hecho, conforme a su labor, etc. Hay muy pocos cristianos que han logrado establecer esta diferencia, llegando por lo tanto a la herejía de decir que los cristianos carnales no participarán del arrebatamiento y que ellos son como las cinco vírgenes insensatas. Lo que ocurre es que, al no hallar una explicación bíblica a la diferencia entre un cristiano y otro, lo mejor que pudieron hacer fue crear el mito de que los carnales se quedarán en la tierra para espiritualizarse, purificarse durante la gran tribulación, mientras que los espirituales, bueno, partirán con el Señor en el rapto. Esto no es bíblico, es herejía. Nada tiene que ver con la gracia divina. Claro que Dios establecerá una gran diferencia entre cristiano y cristiano. Esas diferencias son muy visibles hoy mismo, pero cuando el Señor arrebate a su iglesia, no dejará a unos para llevarse a otros, porque la salvación no se basa en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. Todos somos salvos por pura gracia, sin excepción. Todos los que reciban arrepentidos a Jesucristo por Salvador serán salvos. La diferencia radica en que cada cristiano recibirá recompensa por su labor, no por la labor de Cristo, quien hizo una obra perfecta al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Todo pecador que cree en Él será salvo eternamente. Y a continuación veamos lo que la Biblia dice sobre los galardones. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Luego, entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 58, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, 11 y 12. Luego, amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6, 35. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Hebreos 10.35. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11.24 al 26. Al leer el testimonio de Moisés, quien por el galardón futuro despreció todos los lujos en el palacio del faraón y prefirió sufrir todo cuanto le cupo vivir con el pueblo de Israel, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué sabía Moisés del galardón que nosotros no sabemos? ¿Qué sabía Pablo de esa recompensa que también ignoramos? ¿Por qué Jesús insistió tanto, con tanta frecuencia, en que hiciéramos las cosas de tal manera que acumuláramos recompensa en el cielo, despreciando todo cuanto en términos de paga se nos ofreciera aquí en la tierra. Como dijera Juan por inspiración divina, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan, versículo 8. Y también dijo el propio Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. En todos los casos, estas palabras están dadas para los salvos. Nunca la palabra de Dios anima a los hombres no salvos a labrar su salvación, no. Por lo tanto, es importante saber a qué se refiere la Biblia al hablar de recompensa o galardón. ¿Cuál es el secreto? Bueno, si queremos descubrir el secreto de la recompensa o galardón, debemos prestar atención a algunas expresiones bíblicas comparándolas con esos pasajes que aparecen, que parecen ofrecernos una respuesta clara. Lo primero que notamos es que siempre se habla en singular. En ningún texto en la Escritura leemos que hay galardones o recompensas cuando se habla de una persona, sino siempre en singular, galardón o recompensa. Por ejemplo, recompensa tendréis, dice en Mateo 5:46. Recompensa de profeta recibirá, Mateo 10:41. Recompensa de justo recibirá, Mateo 10:41. Recompensa conforme a su labor, 1 Corintios 3:8. Recompensa tendré, dice Pablo, 1 Corintios 9:17. Recibiréis la recompensa de la herencia, Colosenses 3:24. Tu galardón será sobremanera grande, Génesis 15:1. Galardón para el justo, Salmo 58:11. Vuestro galardón es grande en los cielos, Mateo 5:12. Que tiene grande galardón, Hebreos 10:35. Tenía puesta la mirada en el galardón, Hebreos 11:26. Que recibáis galardón completo, 2 Juan 8. Vengo pronto y mi galardón conmigo, Apocalipsis 22:12. Tengamos entonces bien en claro este detalle, que cada uno recibirá un galardón, aunque cada uno de estos galardones será diferente, no habrá dos iguales. Vimos ya que la Biblia habla de galardón grande, completo, sobremanera grande, etc. Ahora, ¿será nuestra apariencia futura? Debemos recordar que este cuerpo que tenemos ahora no heredará el cielo. Aquellos que huyan, o aquellos que hayan partido para estar con el Señor antes del arrebatamiento, resucitarán. Pero la generación de cristianos que sea sorprendida por el rapto pasará por una experiencia que se llama transformación. Seremos transformados. Esa generación se despojará de este cuerpo y se revestirá de otro. Los cristianos tendremos un cuerpo incorruptible, glorioso, eterno, celestial, perfecto y sin defecto alguno. La Biblia hace distinciones entre los resucitados y por eso leemos que hay dos clases, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel, capítulo 12, versículos 3 y 4. Daniel habla de dos tipos de personas que toman parte en la resurrección de los justos. La misma resurrección mencionada en relación al arrebatamiento. Lo llamativo es que Daniel establece una diferencia general entre los redimidos resucitados. Dice que unos redimidos resplandecerán como el firmamento, y los otros, los que enseñan la justicia a la multitud, quienes, además de ser redimidos, ganan almas o dan fruto como las estrellas a perpetua eternidad. Creo que Daniel está presentando la diferencia entre los cristianos pasivos y los activos, aunque también podríamos hacer otras clasificaciones, cristianos espirituales y carnales, como ya dijimos, consagrados y no consagrados, cristianos que ganan almas y cristianos que no las ganan, cristianos para quienes Jesús es también el Señor y esos para quienes Él es solamente Salvador, cristianos que sirven al Señor y cristianos que solo se sirven del Señor, y cristianos ocupados y desocupados, los que inspiran y los que escandalizan, los obedientes y los desobedientes, los que ofrendan y los que no ofrendan. Nadie puede negar que existen dos grupos de cristianos y que cada uno de nosotros pertenece a uno de los dos. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, esa gran brecha, esa diferencia, nos acompañará por la eternidad y será lo que determinará la clase de galardón o recompensa que obtendremos. Óigalo bien, mi hermano. Pablo también se refirió a lo mismo cuando él dijo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Luego él contesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también en la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 35 al 42. La pregunta de los corintios fue, ¿cómo resucitarán los muertos, los redimidos? Y específicamente sigue, ¿con qué cuerpos vendrán? Pero hay varias cosas que podríamos añadirle a esta pregunta, como por ejemplo, ¿serán parecidos a los ángeles, tal como lo describieron quienes los vieron, cuando ellos tomaban cuerpo? ¿Serán completamente diferentes a todo cuanto conocemos hasta hoy? En síntesis, ¿cómo serán los cuerpos de los salvos resucitados y de quienes sean transformados al momento del arrebatamiento? Pues estas dos clases de personas compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo no dice que los cuerpos resucitados serán como los de los ángeles. Cuando Jesús mismo, al responderle a los saduceos a su pregunta, dijo que en la resurrección serán como los ángeles, no estaba refiriéndose a la apariencia física de nuestros cuerpos, sino a la resurrección en sí, Mateo 22, 23 al 33. Los ángeles, oígale bien, recibieron sus cuerpos directamente de Dios, mientras que nosotros fuimos engendrados y nos formamos en la matriz. Luego, al nacer, nuestro cuerpo fue desarrollándose en forma natural. Sin embargo, el cuerpo futuro será algo que Dios dará a cada uno, hecho por Él mismo. Pero entonces, ¿cómo decidirá Dios qué clase de cuerpo tendrá cada uno? ¿Tendrán todos exactamente el mismo tipo de cuerpo? ¿La misma apariencia, la misma estatura? No. Obviamente habrá personas que recibirán cuerpos más lindos que otros. Pablo explica esto con asombrosa exactitud. Si combinamos sus palabras con las del profeta Daniel, la respuesta es que nuestra apariencia futura tiene relación directa con nuestra conducta actual. Óigame bien, nuestra futura apariencia tiene directa relación con nuestra conducta actual. Pablo dice que cada estrella tiene su propia gloria, y que no hay dos estrellas que sean exactamente iguales. Pero es un hecho que hay unas más hermosas, más radiantes que otras. Pero ¿será posible que resucitaremos con cuerpos diferentes, cada uno acorde con el servicio que hubiera recibido como cristiano o rendido aquí? Creo que esta es una explicación clara al galardón o recompensa que obtendremos como hijos de Dios. En cierto modo, debemos admitir que con nuestro diario andar estamos forjando nuestra apariencia física eterna, digamos externa y eterna. Tengamos esto bien presente cuando vivamos livianamente la vida espiritual, cuando participemos de algún pecado, cuando permitamos que la lengua baile al son de nuestros pensamientos, digamos pecaminosos, cuando nos resistamos y no querramos contribuir con la obra del Señor, cuando teniendo tantas oportunidades nos estamos negando y no estamos llevando almas a Cristo. En el capítulo 19 de Lucas se registra la parábola de las 10 minas. Dice, Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Lucas 19, 12 al 19. Hay cierto hombre que, o ciertos hombres que trabajaron y recibieron dominio y autoridad sobre cierta cantidad de ciudades, lo cual estimo es una semblanza de lo que habrá de ocurrir después de la resurrección. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Podríamos decir que algunos cristianos serán altos dignatarios de ciudades de millones de habitantes, mientras que los otros apenas si ejercerán dominio sobre alguna pequeña población que quizás nadie conoce o alguna aldea por ahí perdida. Ser un gran ejecutivo durante el reino milenial no es lo mismo que ser barrendero, lavaplata o algo así. Los que hoy son famosos, es muy probable que en la eternidad vivan en completo anonimato. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16, 15. Hay otros pasajes bíblicos que parecen aludir y corroborar esto mismo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91, 14. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33, 16. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58, 14. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 19. Estos pasajes tienen que ver, seguramente, con lo que estamos hablando. ¿Qué se tendrá en cuenta en este momento para que cada uno reciba el galardón que le corresponde? Imagine por un momento. Ante el tribunal de Cristo compareceremos todos los redimidos. Óigame bien. Cada uno de nosotros recibirá el galardón o recompensa que Dios nos tiene preparado. Pero habrá allí personas inconformes. Protestarán algunos porque a su juicio no recibieron lo correcto. ¿Estarán todos muy satisfechos con lo que reciban? Es interesante notar que Jesús relató la parábola de los obreros de la viña. Según esta parábola, bien de mañana el dueño de una viña contrató varios obreros, acordando con ellos pagarles un denario al día. A la hora tercera, contrató a otros, conviniendo pagarle también lo justo. Luego, a la hora sexta, unos terceros y unos cuartos a la hora novena, aceptando también lo mismo. A la hora undécima vinieron otros, y de igual manera los envió a trabajar en su viña. Al llegar la noche, y al comenzar a pagarles, todos recibieron igual paga, por lo cual los que trabajaron todo el día se quejaron. Oiga, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, 11 al 16. No quiero dogmatizar ni, digamos, mi propia interpretación. No, no quiero empujar demasiado, pero yo veo aquí una situación bastante tirante, ya que ciertas personas que han trabajado mucho recibirán lo mismo que aquellos que se convirtieron horas antes de su muerte. En cierto modo, los que protestaron tenían toda la razón, pero por otra parte recibieron lo que era justo. Creo que ante el tribunal de Cristo habrá escenarios de sorpresas inimaginables por ahora. Sí, habrá protestas, tristeza y arrepentimiento por no haber sido uno más consagrado, más genuino, más auténtico. Creo que muchos de los primeros aquí serán postreros allí. Los grandes hombres, reconocidos, reverendos, reverendísimos, que arrastraban grandes multitudes. Allí apenas si los conocerá alguien. Ahora, ¿cómo puedo evitar tales sorpresas? A la luz de lo que estamos considerando, es bueno que examinemos algunos pasajes de la Biblia para que, ahora que aún tenemos tiempo, podamos tomar las medidas del caso a fin de evitar un momento tan triste. La Biblia habla de trabajar mucho por la recompensa. La fidelidad a la palabra, la abnegación, la renuncia a las comodidades, los placeres y la popularidad son solamente algunas de los requerimientos para quienes, si es que deseamos mayor recompensa más allá. Pablo dijo, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 18 al 27. Pablo compara al cristiano con un atleta. Dice que el atleta se abstiene de muchas cosas para estar en condiciones para ganar, que en una competencia solo uno gana el premio. Pero también dice que todos los cristianos deben ganar su premio. Estas palabras, o esta palabra premio, es sinónimo de recompensa o galardón. Y no debemos confundir este premio con la vida eterna. Repito esto, porque el mismo Pablo dice que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16, cuando habla de la salvación. Si no tuviéramos a un Dios que tiene misericordia y nos salva, nunca seríamos salvos. Pero el galardón, o la recompensa, o la corona final, sí depende del servicio que como salvos le ofrezcamos a nuestro Salvador. Esto nunca debemos olvidar. Hágase algunas preguntas. ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Un cristiano dominguero? ¿Un cristiano indiferente? ¿Un cristiano ni frío ni caliente? ¿Un cristiano que escandaliza? ¿Un cristiano quejumbroso? ¿Un cristiano mezquino? Usted sabe muy bien cómo vive, qué hace, cómo se conduce, no solamente el domingo cuando todo marcha bien, en la presencia de los hermanos, pero ¿quién es usted en su trabajo? Si es estudiante en el colegio, en la escuela, y si es ama de casa, ¿cómo anda su lengua? ¿Está en su lugar o se pasea por los barrios y por la ciudad? En fin, ¿cómo usa usted el teléfono? ¿Cuál es su actitud hacia los demás? ¿Cuál es su reacción cuando alguien le ofende? ¿Es usted una persona que se ofende fácilmente? Bueno, tenga presente, ¿con qué intención trabaja usted si hace algo? ¿Cuál es? ¿Quiere usted recibir recompensa ahora mismo y ser alabado y admirado por los demás? Bueno, ya tiene su recompensa.